para toda mi gente. Nuevamente. ¡Cumbia colombiana! ¡El estilo, carajo! ¡Huepa, huepa, huepa, huepa! Estoy rendido a tus pies. Demasiado.